El que me tire me lo mama. El que me tira me lo mama. Yo nací el 23 de diciembre de 1985. Nacido en la ciudad de Nueva York, con padres dominicanos. Y criado en la isla del encanto, mi bello Puerto Rico. También lo soy. No ha sido fácil. Para mí, aparte de la vida, uno de los mayores regalos que Dios nos hizo fue soñar, ya que no cuesta nada. Y yo desde pequeño siempre he sido un gran soñador. Wow, demasiado. Aparte, siempre he sido fiel creyente de lo que es la ley de la atracción. Aunque toda cosa que llames con tu mente se te va a dar. Yo soñé en que me iba a convertir en quien soy hoy en día. Gracias a mí. Arcángel la maravilla. Tú te buscas un par de besitos. Odiado por muchos, pero a la misma vez querido por el doble de personas las cuales me odian. Tú sabes que hay un precio que hay que pagar. Y por ese simple hecho, lamento decirles que ustedes, las personas que me desprecian sin saber quién soy, ¿qué? Son parte del equipo perdedor. Siempre. Por eso no me preocupo. Porque está demostrado que la balanza está a mi favor. Ten cuidado. Ya que las personas que me quieren son más. Está bien. Las maravillas. Optimus Alka. Okay. Espero que haya sido del agrado. Sí, de todos ustedes. Ya que esto es solo una antesala de lo que será mi disco. Sentimiento, elegancia y maldad.